Así comenzamos otra hora en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con la agrupación Def Leppard, una power ballad, el tema Hysteria, que le da título a ese álbum de los 80 de la banda inglesa. Y así comenzamos otro día nuevo en Estrellas de Medianoche, porque ya han pasado 7 minutos del viernes 17 de mayo del año 2024. En este momento vamos a reseñar algunos hechos importantes sucedidos un 17 de mayo en la historia. Por ejemplo, en el año 1814, en el Río de la Plata, frente a Montevideo, la escuadra argentina, al mando del almirante irlandés Guillermo Brown, triunfó sobre la flota española en el combate de Montevideo, cerrando la campaña naval de 1814 y decidiendo así la rendición de esta ciudad. Por ello, se conmemora el Día de la Armada Argentina. El día 17 de mayo 1822. Es fundado en Tunja, Boyacá, Colombia, el Colegio de Boyacá, por el general Francisco de Paula Santander. En 1929, en Barcelona, España, en el transcurso del Congreso de la FIFA, se estudia el proyecto de realizar un campeonato mundial. Eso fue en 1929. Al año siguiente se estaría celebrando el primer campeonato mundial de fútbol en Uruguay. 17 de mayo de 1953, en Estados Unidos, el campeón mundial de boxeo Rocky Marciano derrota por knockout en el primer asalto a Joe Walcott. 1955, 17 de mayo, nace Bill Paxton, actor y director de cine estadounidense, quien falleció en 2017. En 1956 nace Sugar Ray Leonard, boxeador estadounidense. Y en 1973, el 17 de mayo, en el Senado de los Estados Unidos, en Washington, comienza el proceso Watergate, que destituiría al presidente Richard Nixon. 17 de mayo 1985, nace Teófilo Gutiérrez, futbolista colombiano. En 1991, la mexicana Lupita Jones gana el concurso de Miss Universo. 17 de mayo de 1996, la venezolana Alicia Machado gana el concurso de Miss Universo. Qué casualidad, 5 años después. El 17 de mayo de 2009, lanzamiento oficial del videojuego Minecraft. 17 de mayo de 2013, muere Jorge Rafael Videla, militar y dictador argentino, quien había nacido en 1925. Y finalmente, el día 17 de mayo de 2018, muere Darío Castrillón Hoyos, quien fue un arzobispo colombiano nombrado cardenal en 1998. Había nacido en 1929. Hechos destacados para reseñar en una fecha como esta, 17 de mayo. Se lo reseñamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me? Thousand miles if I can. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

En Estrellas de Medianoche, Una Power Ballad. Yeah. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Canción de los 80, un tema de Frankie and the Knockouts, Without You, lo escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En listas, 17 de mayo de 2014, hace 10 años, All of Me de John Legend llega al primer lugar del listado Hot 100 de Billboard, donde permanece 3 semanas. Vamos con esa canción del siglo XXI de John Legend, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down.

The Right Stuff de 1989 y el número uno en Estados Unidos con Step by Step de 1990. La época más gloriosa de New Kids on the Block fue a finales de los años 80 y principios de los 90. En total han logrado vender más de 80 millones de grabaciones. Jordan Nyan, entonces, uno de los vocalistas principales de los New Kids on the Block, nació en una fecha como esta, 17 de mayo 1970, es decir, está cumpliendo 54 años hoy, jueves 17 de mayo. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Decía yo, dice que hoy jueves 17 de mayo, no, hoy viernes 17 de mayo. Aquí están los New Kids on the Block, I'll Be Loving You Forever, en Estrellas de Medianoche. It's forever.